en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. Y en la reciente jornada que se celebró en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Ciudad de Rosario sobre prevención, atención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres, habló, dirigió un mensaje, el doctor Juan Lewis, que es el ministro de Justicia de la provincia de Santa Fe. Esto decía: nosotros estamos muy contentos de que nos hayan convocado como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a participar de estas jornadas. Como dijo la intendenta Mónica Fein en su discurso de apertura, el tema de las violencias contra las mujeres es un problema que debería movilizar a todos los estamentos del Estado, y nosotros desde la provincia tenemos muchas líneas de trabajo. En el Ministerio de Desarrollo Social incluso hay una oficina específica, una dirección provincial de la de género, y desde el ministerio estábamos desarrollando también algunas líneas de acción que algunas las vamos a compartir ahora en las jornadas, porque va a estar hablando Analía Ucía, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos en la investigación y cuantificación de los fenómenos en la región, y también, como me tocó presentar en el panel de recién, desde el CAJ, o sea, los Centros de Asistencia Judicial, que se atienden a víctimas de delitos, muchas veces nos hemos encontrado con este fenómeno. Desde las oficinas de asistencia a la víctima, que funcionan en los CAJ, se propicia un abordaje integral, es decir, se trata no solamente de un acompañamiento jurídico, sino también de asistencia psicológica, asistencia social, en casos como estos, ¿no? Sí, en tu ponencia vos destacaste el tema de niños, que había un alto porcentaje de abuso en niños. Desde el tema de violencia de género, ¿cómo se analiza este tema? Bueno, efectivamente, de la cantidad de consultas y casos que trabaja la Oficina de Asistencia a la Víctima de Rosario, un importantísimo número corresponde a casos de abuso sexual. Y dentro del total de abusos sexuales, un 81% tienen que ver con víctimas menores de edad. Para nosotros se trata de una situación más de vulnerabilidad. Es un factor más a tener en cuenta y que debería motivarnos a la reflexión. Yo destaqué que en esto se conjugaban tres factores: género, pobreza y la niñez. Me parece que son tres factores que hay que tener en cuenta al momento de elaborar una política, estrategias y rutinas de trabajo desde el Estado que tengan que ver con ir terminando con la desigualdad, que es lo que está en el fondo de este asunto. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Y siempre dentro de la jornada celebrada en Rosario sobre la erradicación de las violencias contra las mujeres, fue importante el aporte que hizo en su panel quien desempeña un cargo de periodista y es la licenciada Sonia Tesa. Esta es una parte de su mensaje. Cuando a mí me convocan a participar en paneles así donde hay especialistas que realmente saben de lo que hablan, yo me pregunto de qué puedo dar cuenta yo, que soy una periodista. Si me apuran, ni siquiera me considero una periodista muy especializada en temas de género. Respecto de estas temáticas, ¿no? Yo no voy a hablar ni del patriarcado ni de las leyes vigentes, porque eso hay gente que lo estudia mucho mejor que yo, pero sí me gustaría poder conversar con ustedes y dejar algunas inquietudes respecto de esta relación entre los medios y la sociedad, si se pudieran separar, y cómo comunicamos los medios estos temas de género que muchas veces están comunicados con muchísimas falencias, ¿no? Lo primero que siempre digo cuando empiezo a hablar de esto es que los medios son, la mayor parte de los medios de comunicación son empresas, Y en esas empresas hay siempre una permanente tensión entre una cuestión que es fundante de cualquier empresa, que es la rentabilidad, y el servicio social que debe brindar un medio de comunicación, que es que garantizar el derecho a la información, ¿no? Eso me parece que es importante tenerlo en cuenta, porque en esa tensión vivimos los periodistas, y yo también siempre digo que en esa tensión que vivimos los periodistas hay un aspecto que se conoce poco, es solo introductorio, pero siempre lo digo, que es la precarización laboral. ¿Por qué? Porque un periodista que tiene que escribir 4 o 5 notas en una tarde, o aunque tuviera que escribir 2, no puede profundizar lo suficiente como para contextualizar cada noticia como lo merece, y entonces la especialización en periodismo, por lo menos en los medios más masivos, es prácticamente una utopía. Entonces, cuando uno, digamos, muchas veces uno lee notas escritas y dice, ¿cómo pudo escribir esto de este tema? Y probablemente haya agarrado el tema sin saber mucho de la situación, sin saber mucho del conflicto original, sin saber demasiado de la situación, y se haya remitido solo a lo coyuntural y no quizás al contexto que debería ser nuestra obligación. Lo que pasa es que con todo esto que yo estoy diciendo voy contextualizando qué pasa con nosotros como periodistas cuando abordamos temas de que tienen que ver con femicidio, que es de lo que específicamente me pidieron que hable, incluso también algunas cuestiones de trata que me parecía interesante subrayar, porque digamos, yo creo que hay muchos temas relacionados con la temática de género que se abordan desde el prejuicio de los periodistas. Los periodistas somos personas. A veces también yo noto que hay una cierta mitificación de lo que son, de lo que somos los periodistas, ¿no? Se cree que los medios son como laboratorios. Los periodistas somos personas, estamos atravesados por los discursos que circulan, estamos atravesados por los estereotipos, estamos atravesados absolutamente por los prejuicios. Si fuéramos hoy a cualquier redacción de medios de la ciudad y preguntáramos qué es el patriarcado, no creo que muchos pudieran dar cuenta ni siquiera de qué significa la palabra patriarcado. Y eso a mí también me parece que es importante para pensar por qué ciertas temáticas se abordan como se abordan, ¿no? Digo, si uno cuando va a contarle a su jefe, a la persona encargada de la edición, que tiene una nota sobre estadística de violencia de género, por ejemplo, que a lo que es muy difícil acceder, y eso sí ya no es responsabilidad de los periodistas, sino de todas las cuestiones de las leyes vigentes que no se cumplen, porque no están esas estadísticas disponibles. Pero bueno, de todos modos, cuando uno accede a algún tipo de estadística, le dice, tengo esta nota, pero esa nota es aburrida. Entonces, hay que también siempre ponerse en función de que los periodistas hacemos nuestro trabajo desde un lugar en el cual tenemos que encontrarle una vuelta para que sea vendible. E incluso la palabra vendible ya es una palabra que está absolutamente naturalizada. Nadie se pregunta si vender una nota, que es lo que los periodistas tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a nuestros editores, es algo que está bien o está mal. Hay que ir y venderla. Entonces, bueno, eso habla también de esta cuestión. Entonces nosotros como, digamos, los medios, nosotros como periodistas, por un lado reproducimos y por otro lado construimos discursos, ¿no? O construimos discursos a partir de la reproducción de muchos que están circulando. Y allí yo también quiero decir, los periodistas construimos discursos inmersos en un sistema de medios que reproduce no solo en las notas de género, sino en general, en sus publicidades, en sus programas de entretenimiento, toda una imagen muy cosificada de la mujer. De esto habrán hablado en los paneles y no hará falta que yo haga mucho hincapié, y donde se naturaliza la violencia. Yo hay una antropóloga argentina, todos la deben conocer, Rita Segato, que dice que la violencia no es una excepción, sino que es la forma en la que la violencia es una forma naturalizadora, normalizadora del patriarcado. Entonces digo, naturalizamos la violencia cuando nosotros, algunos periodistas vamos a nuestras redacciones a querer plantear algunas notas, por ejemplo, una nota sobre violencia que no haya terminado en femicidio, porque yo digo, cuando se produce un femicidio es el fracaso de todas las instancias gubernamentales y sociales. Cuando el sábado la expareja mató a Sofía Bertolini acá en Zona Sur, en Grandoli Gutiérrez, esto ocurrió hace 4 días en esta ciudad, no muy lejos, hay que tomarse un taxi y ir 40 cuadras para el sur, Ahí fracasaron todas las instancias. Sofía había recurrido a, había recurrido básicamente a la comisaría de su barrio, que era el recurso que tenía a mano, no había encontrado ayuda, muchas veces recurren a los medios de comunicación. Digo, ahí es donde ya fracasaron todas las instancias, ¿no? Pero hay un montón de momentos anteriores. Y muchas veces a mí como periodista me ha tocado que algún par o algún jefe o no importa, alguien en la estructura de los medios me diga, ¿y por qué se queda con el marido si le pega? Y esa pregunta para mí siempre es cuestionadora porque a lo mejor yo he leído un poco más, no digo que haya estudiado lo que es el ciclo de la violencia, pero ese ciclo de la violencia que quizás para la mayoría de los que estén acá ya es algo pensado. Para gran parte de la sociedad no es algo pensado, no es algo que haya sido reflexionado. Entonces, por ahí el desafío es cómo hacemos para acercar a los periodistas que tenemos una responsabilidad social y que tratamos de hacernos, digamos, de llevarla adelante, ese tipo de discursos que en sectores académicos, en sectores también las organizaciones de mujeres, que para mí han sido, el movimiento de mujeres ha sido esencial en cómo ha cambiado en los últimos años la forma de percibir la violencia contra la mujer, pero de todos modos creo que sigue siendo el desafío de acercar esos discursos que desnaturalizan la violencia, que ponen en cuestión lo que es el ciclo de la violencia, que ponen en cuestión por qué una mujer puede llegar al femicidio, acercarlo a quienes tienen la responsabilidad de comunicar esto, porque si no queda solamente unido a la voluntad individual de ese o esa periodista de indagar un poco más sobre el tema, ¿no? Sería lo más importante que podríamos lograr, si unimos esfuerzos, tener periodistas más formados que cuando hablen de estos temas no reproduzcan discursos sin reflexionarlos, por lo menos. Eso nada más. El defensor de Chubut, veedor del solucionado conflicto de la policía. El defensor del pueblo de la provincia de Chubut, Ricardo Asparren, participó en calidad de veedor en la reunión que se realizó entre los policías autoconvocados, los funcionarios del gobierno y el fiscal de estado de aquella provincia. Luego de analizar la situación, se llegó a un acuerdo entre las partes, poniendo fin a un conflicto que duró aproximadamente 50 días.